¿Cómo me gusta Dervish? Dervish es una banda de Sligo, sacaron hace muy poquito, de hecho presentaron la semana pasada en Sligo, este es su último disco, The Thrush on the Storm. Thrush era un pájaro que nunca me acuerdo qué pájaro era, alondra, un pájaro. Este pájaro que no me acuerdo qué era, en la tormenta. Así se llama el disco, el último disco de Dervish. Escuchamos un reel, el tema con el que abre el disco de esta, una de las bandas más importantes, podríamos decir, de Irlanda, de estos momentos. Vamos a hacer un salto bien hacia atrás en el tiempo. Más o menos en los tardíos 50 es cuando empieza en Irlanda toda esta especie de boom de hacer canciones de una forma un poco más amigable para todo el mundo, para gente que no está en Irlanda, digamos, gente que empieza a acompañarse con guitarras, con pianos por ahí para cantar, cosa que hasta ese momento estaba muy mal visto. Una familia de hermanos, tres hermanos, se van a Estados Unidos, los Clancy, y forman una banda, y forman una banda que se llamaba justamente los Clancy Brothers, ¿no? Derroche de creatividad en el título, los tipos. Pero bueno, esto al principio de los 60, esta gente empieza a tomar estas canciones que por lo general la cantaban campesinos en las cocinas de sus casas. Se cantaba mucho en la cocina porque era el lugar más caliente de la casa. Y estos tipos agarran estas canciones y las empiezan a vestir de una forma diferente. Todavía no sonaba como algo para la juventud, como pasó después en los 60 o en los 70, pero ya sí empezaba a sonar para una cosa más como para todo el mundo. Estos señores eran muy conocidos porque siempre se ponían un pullover típico de las islas de Aran, que son unas islas que están como al oeste de Irlanda, muy tradicionales, y tienen un tejido así como una lana blanca y como unas trenzas. Y bueno, los tipos, uno busca fotos y siempre están con esas trenzas, con esos pullovers. Estos eran los Clancy Brothers. El último en morir de los Clancy Brothers fue Liam Clancy. Murió hace poco, 2006. Vamos a escuchar una canción. En este caso, no sé por qué expliqué todo lo de los Clancy Brothers, porque no vamos a escuchar nada que ver con eso. Vamos a escuchar un tipo que cantaba en los Clancy Brothers, probablemente el que tenía como la voz ahí más cantante, más principal, si se puede decir eso. Haciendo una canción muy tradicional, se llama Whiskey, You're the Devil. Whiskey, sos el demonio. Pareciera ser como una canción picaresca que habla del alcohol, obviamente, pero tiene como unos versos por ahí, por el medio, que hacen referencia a hombres que van a la guerra en Portugal y España. Son esas típicas canciones tradicionales que seguramente están compuestas colectivamente, cada uno le va agregando cosas. Y bueno, probablemente se pierda un poco el sentido. Sí, hay alguna referencia a que el que está cantando obviamente dice que el whisky es como su amada y es lo que más quiere la vida y qué sé yo. Bueno, nada. Liam Clancy, entonces, cantando esta canción a capela, sin ningún tipo de acompañamiento. Whiskey, You're the Devil. Oh, no, brave boys, we're on for marching off to Portugal or Spain. The drums are beating, banners flying, the devil a home will come tonight. La, fare thee well. Wait, me to the idle doodle dum da, me to the idle doodle dum da, me rights fall to the laddie. Oh, there's whiskey in the jar. Oh, whiskey, you're the devil, or you're leading me astray. Over hills and mountains into America, your sweat are stronger days and your spunky earner tay. Oh, whiskey, you're me darling, drunk or sober. Says the mother, do not wrong me, don't take me daughter from me, for if you do I will torment you, and after death me ghost will haunt you, love, fare thee well. Wait, me tithri idle doodle dum da, me tithri idle doodle dum da, me rikes fall to laddie, oh, there's whiskey in the jar. Oh, whiskey, you're the devil, or you're laden me astray, over hills and mountains into America. Your sweat are stronger, decent, or you're spunkier in a tay. Oh, whiskey, you're mid-island drunk or sober. Oh, the French are fighting bowly, men are dying hot and cowardly. Give every man his flask of powder, his firelock on his shoulder. Law, fare thee well. Wait me tithery idle oodle dum da, me tithery idle oodle dum da, me rikes fall to laddie. Oh, there's whiskey in the jar. Oh, whiskey, you're the devil, or you're laying me astray. Over hills and mountains into America. Your swather stronger, decenter, your spunkier, na tay. Oh, whiskey, you're me darling drunk or sober. Bien, bien. Tenemos unos amigos acá que se están quejando, dice que no se escuchan. Son unos quejosos. Bien. Tricia, bueno, no se escucha, pero después dice que sí que se escucha. Y el amigo Héctor Cristofanetti, que es un amigazo de Buenos Aires. Que está escuchando y dice que se le corta también. Héctor, comprate una computadora nueva, tirala a la basura porque seguramente lo que vos tenés no sirve. Obviamente, Víctor de Cipolletti, como siempre, se reporta y dice que está escuchando. Bien, Liam Clancy cantando entonces. Me encanta cómo canta el tipo esas voces como muy... por un lado muy nasales, por un lado con nada de ornamentación, como es muy característico del folclore irlandés. No, nada de ornamentación, no, mentira. Mucha ornamentación, pero nada de ornamentación de la que uno conoce en la música pop o rock, esos vibratos, esas cosas impostadas. Esta gente no las tiene. O la mayoría. Hay algunos irlandeses que sí las tienen y yo los odio, así con todo mi corazón. En fin. Bien, vamos a irnos un poquito más para acá, a venirnos un poquito más para acá en el tiempo, 1978, pero vamos a irnos de Irlanda. Hay un señor pelado él, que ahora es uno de los compañeros de ruta, todo el tiempo está girando con el amigo Andy Irvine, de hecho vino acá, estuvo en Bolsón tocando. Rens van der Salm se llama, es holandés y es un multiinstrumentista de la hostia. El tipo realmente es un capo. Pero el tipo no nació de un repollo. Ya en los 70 estaba ahí girando en Holanda, su país natal, y tenía una banda muy, muy interesante. Se llama Wol... Bueno, yo no sé cómo se pronuncia, es una cosa holandés. Se escribe Wolverley. Y el título de la canción te lo voy a deber, porque está, no sé, en holandés. Pero hacían folk. Ellos conocieron a Planxty tocando como soporte de Planxty en una gira que hacía Planxty por Europa. Ahí se ve que se hizo medio amigote de Andy. Y bueno, después siguieron tocando mucho tiempo juntos y siguen tocando juntos. Vamos a escuchar entonces de 1978. Esto está ripeado de un vinilo porque bueno, jamás volvieron a editar estos discos. Son muy interesantes. Bueno, una canción, no tengo la más perra idea de qué dice, de cómo lo dice, de nada. Pero la canción me gusta mucho y eso es lo que importa. Escuchemos. Van 's Hertogenbos, met haar vijf kinderen, de vader was dood. Met haar vijf kindertjes klein, ging bedelen langs de deur. Ze zocht er een nachtje te slapen, alleen in een boerenschuur. De vrouw die had het er toe gezegd, maar de boer die heeft er voorbij gestuurd. Ach man, wat kan het ons leren als die vrouw hier slaapt in de schuur. En zich er een nachtje komt warmen, een uur of twee, drie aan het vuur. Maar het vrouwtje dat is er voorbij gegaan. Ze zag er wat verder een schaapskooi staan. Daar is ze toen binnengekropen, al in die schaapherderskooi. Om daar nog een weinig te rusten, te slapen al op het strooi. Dat die arme vrouw tot haar kinderen sprak. Ach, kindertjes, wilt er goed weten, wanneer een haantje driemaal kraait. Zullen wij van het leven gaan scheiden en nooit meer uit beelden gaan. En het was daaromtrent de klaarlichte dag, dat die rijke mevrouw aan die arme dag. Ze is er toen even gaan kijken, al in die schaapherderskooi. Wat vond ze zes dode lijken, bevroren al tegen de muur. Naar huis toe gegaan. Ze sprak haar man zeer grommelig aan. Ze begon er toen bitter te kijven. Ach man, hoe zal het ons gaan? Eer de ziel van ons lichaam zal scheiden, zullen wij nog uit bedelen gaan. En de man die is er gaan werken op het veld, en een boze geest die heeft hem gekweld. Hij is er zich gaan verhangen, verhangen al lagen en touw. Wat vond men op beide zijn wangen? Het teken van de duivel zijn klauw. Estamos, chochos de la vida en los siete bosques. Habíamos escuchado a Wolverley, o como se pronuncia entonces, esta banda de Holanda, en la cual estaba el amigo Rens van der Salm, que seguramente ya va a volver con Andy, seguramente, porque hasta ahora todas las veces que vinieron se quedaron reenganchados con Volver. Vamos a seguir con un cantante inglés muy, muy interesante también. No es exactamente folk tradicional, el tipo compone sus cosas o toma prestadas de por ahí. En este caso, vamos a escuchar algo que tomó prestado del señor Bob Dylan. Es una canción muy, muy versionada, y muy versionada incluso en Irlanda. No sé por qué habrá pegado alguna versión y los demás empezaron a grabarla. Se llama La chica del país del norte, The Girl of the North Country. Si me permiten esta pronunciación mía tan impecable. Una canción hermosísima. Como dato para dar una especie de hilo conductor al programa, Bob Dylan, el que compuso esta canción, era un confeso admirador de Liam Clancy, el señor que pasamos haciendo la canción de Whiskey, You're the Devil. Bob Dylan también abrevaba mucho en el folclore irlandés, en el folclore inglés. Muchas veces tanto homenajeaba a ese folclore que se tomaba prestada las músicas, les cambiaba las letras y cobraba las regalías él. Cosa que mucha gente lo hace en el mundo del folk. Así es la vida, que se lo va a hacer. Bien. North Country es el tema. Roy Harper es el señor que canta. Escúchalo porque es muy bonito. If you're traveling in the North Country far, where the winds hit heavy on the borderline, well, please remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. And if you go in the snow rivers freeze and summer ends, well, please see for me she has a coat so warm to keep her from the howling winds. And please see for me that her hair's hanging long, that it rolls and flows all down her breast. And please see for me that her hair's hanging long, for that's the way me at all. And many times I've often laid in the darkness of my night, in the brightness of my day. So if you're traveling in the North Country far, where the winds hit heavy on the borderline, well, please remember me to one who lives there, she once was a true love of mine. Ah, había una colita en el tema. Mira, eso me pasa a mí por no. Qué raro. Un minuto de silencio, pero Roy Harper, lo que nos hace hacer. Bien, bueno, Roy Harper, qué versión hermosa, y lo corto yo así desesperado porque tenía una... fue una culpa mía de no chequear que tenía un silencio. No volverá a suceder, señora operadora. Cecilia Vega en los controles, ¿eh? No lo digo siempre, yo lo debería decir siempre. Hermosa versión de una hermosa canción de un... señor llamado Bob Dylan. No me quiero olvidar, la vez pasada me encontré a Marie en un cumpleaños, Marie de Epuyén, y dijo que siempre escuchaba el programa, así que te mando un besote, Algún día la vamos a traer a María porque ella se especializa en flamenco, estuvo en España estudiando y qué sé yo. Así que vamos a hacer algún día un especial de flamenco. ¿Qué tal? No la podemos hacer bailar por radio porque sería muy ridículo. Pero bueno, sí. Para el que escucha, ridículo, claro, nosotros no, pero para el que escucha no podemos. O zapatear por ahí. Bueno, no sé. Entonces nos va a ocurrir algo. Pero lo que sí vamos a hacer es que nos cuente un poco del flamenco, que nos cuente. Es porque nosotros queremos preguntar. Somos como los periodistas que estaban en... En fin. Y ya por el tema número... Ah, sí, tema número 5. Bueno, hay una cosa muy curiosa que pasa, o pasó al menos, en la música irlandesa. Siempre explico lo mismo, ¿no? Cuando la música, antiguamente, no se acompañaba con nada. Era, si uno tocaba una melodía, a lo sumo, con otro instrumento, tocando al unísono. Si uno cantaba, cantaba solo. Dicho esto, continuamos con nuestra anécdota. El señor Michael Coleman se le da por nacer ahí en el 1905, 3, no me acuerdo bien, pero muy cerquita del 1900, hace mucho tiempo. El señor calculamos que debe estar muerto. Si no, sería para asombrarse. El señor nació en Sligo. En esos momentos, cuando no era común grabar cosas, digamos, la tradición era algo absolutamente vivo y orgánico, digamos. La música y las canciones estaban como almacenadas en las cabezas de las personas, en las mentes de las personas, y eso hacía que se iban modelando de acuerdo a cada uno que las recibía. Un tipo iba viajando por Sligo, se aprendía una canción y cuando volvía a su provincia natal la tocaba, seguramente queriendo o sin querer la iba modificando, y así es como la tradición permanece viva, como algo muy en movimiento, digamos. De ahí también viene las culturas ágrafas, digamos, que no querían escribir, no es porque eran tan brutos que no sabían, sino había una cuestión de esta. Los tipos, había como una cuestión de que lo que se escribe, lo que se anota, es como que de alguna forma se mata, se lo perpetúa. Y estas culturas se resistían a eso. Pasa entonces que cuando no había grabaciones, en toda Irlanda, como seguramente pasaría acá en Argentina o en cualquier otro país, en cada zona había una forma de tocar muy particular. Había no solo tipos de músicas muy particulares, sino que una forma de tocar muy particular. Se ornamentaba de una forma, se ornamentaba de otras. Había determinados lugares por ahí en donde los violinistas habían tomado prestados un montón de ornamentos de los gaiteros. Que es una cosa muy rica. Cuando empieza el disco grabado, esto empieza a cambiar radicalmente. Este señor, Michael Coleman, se va de muy jovencito a Estados Unidos y más o menos entre 1920 y el 30 y pico, no me acuerdo exactamente cuándo, pero con 15, 16, 17 años, graba un montón de discos en Estados Unidos, esos discos de pasta, esos discos que cuando se te caen, se te rompen. Esos discos empiezan a viajar hacia Irlanda. Digamos, un irlandés grabando en Estados Unidos, en Irlanda todavía no se grababa música. Esos discos empiezan a viajar hacia Irlanda. Y en Irlanda empiezan a influenciar a todo Irlanda. En todas las partes, digamos, escuchaban. Y, claro, era muy groso que un irlandés esté grabando en Estados Unidos. Entonces era como un héroe el tipo y todos lo querían imitar. ¿Qué pasó? Que los estilos ahí se empiezan a mezclar mucho. El estilo de Sligo, que era el señor Michael Coleman, se empieza a mezclar en todo el país. Y ya no está tan claro el tema... no está tan claro el tema del estilo separado por zonas. Una de las cosas que pasa cuando este tipo graba en Estados Unidos es que los productores de música le dijeron: muy lindo lo tuyo, el violín, pero si no le ponemos un pianito o una guitarrita, esto no funciona, porque la gente, al menos en Estados Unidos y en todo el mundo, no está muy acostumbrada a escuchar esto. Ya los tipos pensando en el negocio, en la música, en la cosa que tiene que sonar. Entonces, ¿qué pasa? Agarraban unos niatos, músicos sesionistas, y los hacían tocar piano o guitarra. Hay grabaciones de esas cosas. Yo las tengo por ahí en algún lado. No las encontré para hoy. Es muy cómico porque los pianistas, los que acompañaban al violinista, tenían muy poco interés por lo que estaba haciendo el señor violinista. Entonces, pasaba en varios temas que los tipos están tocando un acorde y cuando tiene que cambiar el acorde no cambian nada, sigue el tipo por su lado, o por ahí el tema modula de tonalidad y el pianista sigue tocando la misma tonalidad, queda una cosa terrible, terrible, digamos, al menos para nuestros oídos, terrible, tirante, espantosa. Yo encontré en un blog de discos discontinuados un disco de 1971 que está grabado por la sociedad en honor a Coleman, a Michael Coleman, y se llama La música del país de Coleman. Son músicos, músicos campesinos tocando en Sligo, en donde podemos ver este efecto, porque seguramente esto llega de Estados Unidos y se empieza como, digamos, como en algún punto esta gente que empieza a escuchar esto, incluso en el 71, donde ya había bandas muy elaboradas que le daban mucha importancia al tema del acompañamiento. Pero bueno, esta gente seguramente de tanto escuchar estos discos de Coleman, se cagaban, queda feo decir, digo, se cagaban en la armonía, ¿no? Pero más o menos pasaba eso. Pido una licencia para... ¿Se puede decir? Bueno, no les importaba mucho la armonía. Vamos a escuchar... esto es una especie de cosa así curiosa, digamos. Yo no puedo disfrutar de esto porque a mí me hace doler el estómago lo que pasa con la guitarra, particularmente en este tema. Pero dura un minuto y medio, así que nada, es una muestra de cosas que pasan en el mundo. www.enlossietebosques.blogspot.com enlossietebosques@yahoo.com.ar. El 7 va con números. 493-150 es el teléfono de la radio. FM Alas 89.com. www.enlossietebosques. Si querés escribirnos, escribinos. No seas Hilo Spot. Bien, aquí estamos. Entonces habíamos escuchado esta versión, para mí muy dolorosa, digamos, de cosas que hacían algunos en 1971. Pero bueno, di todo el marco para que la cuestión como un poco más antropológica, para que se entienda por qué se hacían estas cosas. Como recién decía el separador, tenemos un blog www.enlossietebosques.blogspot.com. Ahí están los programas, no solo la lista de programas, la lista de temas que pasamos en cada programa, con muchas veces con letras y referencias, sino también que puedes escuchar el programa después, a partir de mañana, como decía Alberto Cortés, a partir de mañana lo puedes escuchar desde el blog. Todas las veces que quieras, vos invitas a alguien a tu casa, le decís, mirá lo que tengo, le servís unos vinos, le pones el programa y tenés la mitad del trabajo hecho. Si vos querés conquistar a alguien, te lo recomiendo. La mitad del trabajo hecho ya lo tenés, ya le decís, mirá lo que yo lo escucho. En fin, bien. si querés mandar algún insulto o lo que sea por mensaje de texto. Mira, lo digo yo, si no te lo pregunto, porque lo tengo anotado 80-23-15. 80-23-15, puedes mandar lo que se te ocurra. Y nada, y nosotros lo leemos. ¿Con qué seguimos? Bien, Alton, bien. Bueno, una banda de County Donegal, al norte y al oeste de Irlanda, pegada al mar, pero bastante tirando hacia el norte. County Donegal es uno de los condados que por alguna extraña razón tiene mucha influencia de la música escocesa. No sé por qué, pero es así. Alton es una banda que empezó en los 80 y pico, empezó el matrimonio, que fue el fundador de la banda, y después durante todos los 90 fue cuando tuvieron su mayor crecimiento, llegaron a grabar para Sony. En un momento, digamos, en el cuarto, quinto disco más o menos, deciden alquilarse un cottage, que son como unas cabañitas cerca del mar en Irlanda, y deciden grabar su disco ahí, medio en vivo. Trasladan sus instrumentos y sus equipos de grabación a ese lugar, lo alquilan por 3 semanas y graban un disco. Un disco muy interesante, que tiene como este sonido más cálido de ser todo grabado en vivo. No, obviamente suena de la hostia, pero no está grabado en como en el ambiente más controlado de un estudio de grabación. Vamos a escuchar un tema, es un jig, un set de jigs, de los pocos en donde el buzuki tiene un papel principal, digamos. Por lo general, en las mezclas siempre está muy abajo. Yo quiero quejarme de esto, ¿no? Porque el guitarrista lo bombea al buzukista y siempre se escucha la guitarra y no se escucha el buzuki. En este caso, el buzuki está en primer plano y me encanta. Vamos a escuchar unas danzas tranquilitas, relajadas, para bailar, pero para bailar con... ¿no? Así. Bien, Alton. Thank you. Altan era entonces haciendo un set de jigs en donde el buzuki, esas cuerdas que escuchaban ahí adelante, era quienes llevaban la voz cantante, de los pocos temas que tiene así Altan. Hacemos un corte, cambiamos de clima y viene esta sección que hemos creado hace unas semanas en el programa, que se va a explicar por sí misma, no vamos a decir más nada. Darse con el sol, mirarse con la intención, hablar con el compañero, aprender a escucharlo, matarse de risa, sentirlo como un mirar con la realidad, preguntarse, buscar más la salud, conectarse con el sol, igual. En los siete bosques suena una canción para Francisca. Contar historias, vivir algunas, escuchar las piedras. Based on your smile, I'm betting all of this might be over soon. But you're bound to win, 'cause if I'm betting against you, I think I'd rather. This is all that I have, so please take what's left of this heart and use. Please use only what you really need. You know I only have so little, so please mend your broken heart and. I can tell by the way that you move, it's real, real soon. But I'm on your side, and I don't wanna be your regret. I'd rather be your cocoon. This is all that you have, so please let me take what's left of your heart and I will use. I swear I'll use only what I need. I know you only have so little, so let me mend my broken heart. And you said this was all you had, and it's all I need. But blah, blah, blah, because it fell apart. And I guess it's all you knew, and all I had. But now we have only confused hearts. And I guess all we have is really all we need. So please, let's take these broken hearts and use. Let's use only what we really need. You know we only have so little, so please take these broken hearts and leave. Now, I want to say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En Los Siete Bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Aquí estamos de nuevo al aire. Tenemos una amiga de Tandil escuchando, Paz. Paz. Te mando un súper, súper abrazo, Paz. Le gustó la canción para Francisca. La canción para Francisca, por lo general, se sale del recorrido habitual del programa, porque son cosas que yo le quiero decir a Francisca, que quedan entre nosotros. A veces tiene que ver la letra, a veces tiene que ver la música, a veces ni la letra ni la música. A veces vaya uno a saber qué. Así estábamos, tirando hacia el cosmos canciones para Francisco. Vamos a... lo que queda del programa es una especie de auto-homenaje. A mí me encanta auto-homenajearme. Yo soy un tipo que cada tanto me pego un auto-homenaje. Sí, me miro al espejo. Y bueno, en fin. Y en realidad no solo a mí, sino un poco al nombre del programa. El nombre del programa, ahora ya nadie me pregunta, pues, pero antes me preguntaban ¿por qué en Los Siete Bosques? ¿Por qué Siete Bosques? Bueno, en realidad en Los Siete Bosques es el nombre de un poema y de un libro también, de un poeta irlandés, muy conocido él, William Butler Yeats, fue premio Nobel, no sé si eso es bueno o malo, pero bueno, fue un poeta muy... muy valorado. Me gustó la idea de ese nombre para el programa. ¿Y por qué me gustó esa idea? Porque yo, antes de haber arribado al folk, antes de la época de Internet, antes de conocer a un amigo de Buenos Aires que se llama Fernando Lynch, que siempre me pelea por Facebook, pero yo igual lo quiero, yo ya había empezado a descubrir esta música. Y justo lo conocí a él, ya la venía escuchando hace un tiempo y tenía más discos que yo y tenía varios vinilos y bueno, todo ese. Antes de todo eso, de toda esa cosa muy mágica de empezar a descubrir esta música, yo escuchaba mucho las bandas inglesas de rock sinfónico. Estas bandas en realidad ninguna tenía claramente una influencia así de folk, salvo Jethro en algunas cosas, aunque ellos siempre lo negaron. Pero tenían como un espíritu boscoso. Yo en determinadas canciones me quedaba así como de la peluca, imaginándome correteando por un bosque. Y bueno, las canciones que vienen tienen que ver un poquito con eso, son pocas. No sé si no me van a entender. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Menos 10. Bueno, vamos a tratar que fue esa seña. El track 8. Sí, el track 8. Sí. Ah, dije track 6. Ah, bien, track 8, bien. Bueno, una de estas bandas, creo que mi favorita del momento, de ese momento, o de esa época, digamos, si es que uno puede decir una favorita, son los queridos Genesis. Genesis tiene mucho de esta cuestión boscosa, principalmente aportada por los encargados de las cuerdas. Steve Hackett, el guitarrista, aportaba mucho de eso. Anthony Phillips en el primer disco y en el segundo más que en el primero, es medio raro, aportaba mucho. Mac Rutherford, el que tocaba el bajo, pero también tocaba guitarras y cosas, también aportaba mucho a esa boscosidad. Vamos a escuchar una canción que se llama Harlequin. Esto es del tercer disco, si no me equivoco, de Genesis. Aquí el otrora peludo, pero ahora pelado y sordo. Sordo porque se está quedando sordo de verdad, como Beethoven, Phil Collins. Pero en ese momento, yo igual le perdono todo, porque habiendo hecho lo que hizo, ya para mí es inimputable, puede hacer lo que quiera el señor Phil. Mis respetos, los va a tener siempre. En ese momento, ni bien entra a la banda, ya todos se dan cuenta que el tipo puede cantar, igual que Peter Gabriel, va igual, puede cantar. Y esta canción, que está en el tercer disco, la cantan los dos, a dos voces. Una hermosura, y bueno... Si sos cuarentón o cincuentón, como yo, por ahí te interesa escuchar esto, volver a escucharlo si es que lo escuchabas, qué sé yo. Si escuchás heavy metal no te va a interesar. As figures fill the glade, grey is the web they spin, on and on and on and on. Through the flame, still summer lingers on, though the picture soon shatters. Maravilla, maravilla, Harley Quinn, Genesis. Bueno, si te gusta Genesis, o si te gustaba Genesis, seguramente estás muy al tanto de que su primer guitarrista, Anthony Phillips, después de hacer el segundo disco, decidió retirarse de la banda. Vaya a conocer por qué. No estaba contento. No sé por qué. Probablemente se haya arrepentido. Pero el tipo se retiró de la banda, pero siguió, no hubo pelea, siguió amigotes con todos. De hecho, en su primer disco, The Cheese and the Ghost, la gitana y el... No, que la gitana, el ganso y el fantasma. Cualquiera mande, ¿por qué gitana? The Gypsy es el ganso y el The Cheese and the Ghost. Es un disco tremendo, de Anthony Phillips. Y lo hizo con muchos amigos de Genesis. Michael Rutherford, de hecho, es el que co-compone muchas canciones de este disco. Ese disco ya desde la tapa, yo lo miraba y me quedaba ahí flotando. Es una tapa increíble. Hay como una... Increíble en el sentido de lo que expresa para la gente que estábamos detrás de estas cosas y de toda esta imaginería, digamos, que uno en su momento, sin conocer demasiado, lo asociaba con la cosa medieval, que probablemente después uno se entera que no tiene nada que ver con el medioevo, sino tiene más que ver con los pintores prerrafaelistas, con cosas del Renacimiento, que los tipos en esa época evocaban al medioevo, pero de una forma más idílica. En la etapa de este disco hay como un... Como un trovador ahí tocando el laúd, y hay un fantasmita por ahí en el CV que está en la campiña inglesa. Bueno, terrible, un discazo. Vamos a pasar un temita que en realidad son dos tracks, pero van pegados, son muy cortitos, instrumentales, en donde es una especie de bosquicidad, ¿se puede decir? Bosqueidad, bosquicidad, ¿cómo? Bueno, estamos tratando de inventar una palabra. Pero toda la boscosidad, qué bolas, había una palabra. Y yo trataba, boscosidad se puede decir, sí. Bueno, toda la boscosidad está como concentrada en estos temitas. A mí me fascinaban y me fascinan todavía. Anthony Phillips, entonces, dos temitas instrumentales que en realidad son uno solo, cortitos, escucha. Estás escuchando En los Siete Bosques por FM Alas 89.1. Bien, estás escuchando En los Siete Bosques. Como decía yo, hace muchos años grabé eso. Fue de los primeros separadores. Y nos tenemos que ir, porque empezó a llegar la gente de En Busca del Acorde Perdido. La sección anglosajona llegó primero, como buen anglosajón, primero, puntual, y sin vino, viniste sin vino, ¿no? El vino lo traen los demás. No, seguramente lo trajo, pero lo dejó adelante. Y cuando ustedes empiezan a escuchar ruidos de vasos y cosas que se descorchan, es porque empezó En Busca del Acorde Perdido. Bueno, nos fuimos. Tengo fernet. Ah, qué Fernet, eso es muy argentino. Eso es muy argentino. Estoy argentinísimándome. Escucharon, esto es así habla un inglés, pero para mí habla muy argentino por ser inglés. ¿Tenés mucho acento? Es así. ¿Cuánto hace que estás acá? 6 años y medio. Mira, ¿y no hablabas nada de español? Poco. Increíble. El tema es que yo soy muy inteligente. Sí, yo lo noté. Por eso tomo Fernet. Yo lo noté y por eso tomo Fernet. Fernet no hay en Inglaterra, ¿no? No, para nada. No tienen. No. Tomá. Ni Gancia. Ni Gancia. Tendrán Guinness, pero no tienen Fernet. Sí, claro. ¿Te gusta la Guinness? Sí. Bueno, es irlandesa, pero en Sí, pero hay. Mostrame a alguien que no le guste Guinness. No, no existe. No, no. Tiene que ser medio tonto. No. Yo empecé cuando tenía 3 años, así que... Nah, bueno, mira, no me... Viste cómo son los ingleses y los irlandeses, son iguales. Sí, pero los irlandeses tienen su acento, que es medio raro. A mí me encanta. Sí. No como yo, ¿viste? Pero yo hablo castellano re bien. Perfecto. Y dice re. Vos sabés que para un inglés es muy complicado decir re. Pero acá se está demostrando que el tipo... Te dije, yo soy muy inteligente. Bien. Re inteligente, se nota. Me voy, pero te estoy pisando. Bien, bueno, ahora lo van a escuchar a él, que él tiene la sección de música inglesa de En Busca del Acorde Perdido. Muy interesante. Digamos, música inglesa presentada por un tipo que sabe lo que te está mostrando. Que no se le va a escapar ningún detalle de nada, porque el tipo es de ahí. Ya lo vamos a raptar algún día para hacer algo de folk. Yo paso mucho folk inglés en este programa. Bueno, de hecho, me voy a terminar con un tema inglés. Yo paso mucha música inglesa. ¿A vos no te gusta mucho el folk? ¿El sinfónico te gusta? Más o menos, me dice. Es más del rock, me parece el tipo, ¿no? Más del rock. ¿Todavía no? ¿Hay en la comarca algún inglés que le guste el folk? Pues todos los que conocí son bien rockeros. ¿Sí? Dice. ¿Sí? ¿Hay? Bueno, tráelo. Tráelo. Rata. Bien. Bueno. Estas comparaciones son muy interesantes para la gente que está del otro lado porque no escuchan a mi interlocutor. Pero bueno, ese sí. Nos fuimos. Bueno, un temita de Yes. No podía faltar Yes si uno se está... Bueno, Yes tiene como un sonido en muchos puntos más espacial, pero también tiene esta cosa boscosa. Y yo busqué un tema que me suena muy boscoso de los Yes. Es del disco Tormeitos. Bueno, yo me fasciné con las tapas de los discos de Yes, hechas por Roger Dean, dibujante, yo me fascinaba. Este disco es de... ya empezaron a dejar de usar las tapas de él. Después las volvieron a usar, bueno, hicieron como muchas, pero es como una imagen muy, muy fuerte, cualquiera que le guste Yes. Seguramente le gusta Roger Dean. Eso es mi teléfono. Lo voy a apagar porque va a sonar este... Qué cool que soy, ¿no? Tengo este... Bien. Bueno, nada... Madrigal de Yes, nos vamos así boscosos porque nos estamos auto homenajeando. El miércoles que viene, Dios sabe qué haremos. Chau. I will be there, said my friend of a distant life, covered in greens of a golden age, set in stone. Follow me, he sounded of dreams supreme. Follow me. Drifting within the glow and the afterglow of the eve. And if that firelight I could match the inner flame. Sacred ships do sail the seventh age. Cast off your garments of fear, replace them with love. Most of all, play with the game of the age. Highest of places, remain all as one with you, giving us light and the freedom of the day. I could match the inner flame. Sacred ships do sail the seventh age, and I've always been here. Celestial travelers have always been here with us, set in the homes of the universe. We have yet to go. Countless expansions will arrive and flow inside of us. My friend here, fantasy, dancing with the spirit of the age. Muchas gracias. Buenas noches, damas y caballeros. Thank you. benefit, by the way.